Creo que para analizar hasta qué punto existe y el racismo está dentro o impera dentro de lo que sería el sistema normativo, hemos de entender la propia ley de extranjería. La ley de extranjería genera un marco normativo y unos derechos y otorga unos derechos de ciudadanía diferenciados para una parte de la población. Bueno, esto es así, lo marca la Constitución, luego hay un desarrollo en la ley de extranjería. La cuestión es no solamente el hecho de que esto sea así, que esto en sí mismo podríamos reflexionar de manera profunda, pero hasta qué punto esa ley, que es muy poco cuestionada y que además da la sensación de que realmente estamos en un país donde no hay dureza hacia las políticas migratorias, tenemos realidades en las que la gente está excluida de los derechos durante 5, 7, 8 o 10 años. Porque no es fácil regularizarse. Seguro que habéis tenido, por lo que me han comentado, la optativa de extranjería, pero en la práctica estamos normalizando y asumiendo que una persona que viva en Iruña desde hace 10 años esté en una situación sin papeles porque está totalmente vinculado al mercado laboral, no a los derechos que tenemos como personas por el hecho de residir en un sitio. Esto genera una estratificación social y también en el mercado laboral que hace que tengamos que entender y asumir que para que una persona pueda tener el derecho a tener la residencia y el trabajo, tenga que estar 3 años, y así lo prevé la ley, en una situación de irregularidad. Esta situación de irregularidad lo que genera es, dentro del mercado de trabajo, lo que genera es un lugar en el que es más fácil la explotación y toda una serie de cuestiones que se generan, luego culpabilizándose a las personas migrantes, pero es que está previsto en la propia ley. Es decir, muchas veces hay gente que quiere contratar a una persona que lleva un año, año y medio y no se la puede contratar hasta que lleva 3 años. Se está generando, digamos, un lugar en el que no tienes o no se tiene un acceso a los derechos. Además, es más sangrante cuando de repente hay situaciones, y además os animo a que os metáis, como la de Carmen, que es una mujer de Valencia que lleva 17 años viviendo allí, con nietos y con hijos, que se la intentó deportar después de llevar tanto tiempo viviendo aquí. ¿Por qué? Porque estaba en situación irregular. Y esta situación irregular y no asumir desde la política pública que no podemos dejar que la gente quede fuera de esa manera, desde un punto de vista estructural entendemos que hay una lógica de fondo que tiene que ver con un posicionamiento racista que viene de una lectura colonial de cómo se estratifica la sociedad no solamente dentro de lo local y del marco estatal, sino también en el marco internacional. Bueno, creo que empezar a reflexionar este tipo de cuestiones pues va bien. Luego, la propia ley de extranjería genera una diferenciación y un marco de castigo y de sanción dentro del marco administrativo que tiene todos los ingredientes que tiene el sistema penal, porque al final todo lo que se utiliza para sancionar a las personas migrantes, tanto en la parte de control, pero sobre todo en la parte de sanción, tiene que ver con una sanción administrativa, pero que excepcionalmente se generan unos centros de internamiento para extranjeros de manera instrumental para poder deportar a la gente, pero se genera un marco de excepcionalidad y toda una serie de cuestiones, ¿no? Un marco de detención muy similar, que no entran en otras partes de la normativa administrativa, pero sí en la parte penal. Por eso ya luego Cristina entrará de manera profunda en esta cuestión. Paralelamente a esto, es importante como reflexionar un poco cómo se llega al proceso de entrar en el marco del sistema penal. Es decir, hay una cuestión que seguro que habéis estudiado que tiene que ver con la selectividad policial, ¿no? Una cosa es el delito real y otra cosa es el delito conocido. Efectivamente, es imposible que la policía y que los operadores persigan con la misma fuerza e intensidad todos los delitos que se producen en cualquier ciudad, ¿no? Se pone el foco y se pone el foco en muchas ocasiones por la presión, además de qué es lo que más ruido hace, toda una serie de cuestiones. Yo siempre pongo un ejemplo que creo que para mí es ilustrativo. En Barcelona se habla mucho de la situación del problema del tráfico de drogas en el barrio El Raval, al cual no le quito importancia en ningún caso. Pero es que nadie se preocupa del tráfico de drogas que hay en el Hotel Vela. que es un hotel de 4 o 5 estrellas, donde también se puede saber y conocer que existe este tipo de situaciones. ¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿qué tipo de delito de alguna manera se busca y se persigue más, y a qué nos lleva presuponer que en determinadas zonas y cómo trabajamos ante la existencia y la evidencia de que existe más delito en según qué zonas que en otras, y además con ese añadido de qué tipo de personas, de según qué tipo de colectivos están realizando estas cuestiones. Luego daré como unos datos relacionados con las identificaciones policiales. En todo caso, pareciera que las personas que más delinquen, aparte de que hay un proceso de selectividad entre qué delitos se persiguen más y cuáles menos, Barcelona pareciera que el mayor problema que tiene ahora mismo de seguridad y al cual se está destinando un montón de recursos es el Top Manta. Bueno, podemos hablar de qué hemos de ver, de qué manera se tiene que ordenar el espacio público para no saturarlo, para no generar según qué situaciones. Pero obviamente que esté dentro del sistema penal y la cantidad de recursos que se destinan a esto y la cantidad de recursos que no se destinan a perseguir otro tipo de delitos, pues hay una elección. Y hay una elección que tiene que ver con una misma lógica que la que ahora está marcando como toda la problemática. O sea, siempre ha habido situaciones de hurto en la calle, pero desde que ha habido un auge y un crecimiento de la existencia de menores migrantes en situación de no estar acompañados y de jóvenes que eran menores que salieron del sistema de tutela, que quedaron en una situación compleja y delicada, hay una lógica de que efectivamente hay una persecución mayor y una preocupación mayor de los delitos o hurtos que están produciendo este tipo de colectivo. Ambos colectivos, los menores, principalmente magrebís, que están en la calle, no conozco exactamente la realidad en Iruña, pero sí allá, o la realidad del Top Manta, tiene que ver con una cosa muy clara, que hacen uso del espacio público. No es un delito privado, es un delito en el espacio público que además genera como un efecto de rechazo, sobre todo ante la sobreexposición mediática, que además son dos cuestiones que llevan aparejadas. Y genera ese rechazo porque, de alguna manera, al igual que no nos genera según qué rechazo ver, por ejemplo, Barcelona sobresaturada de turismo de diferentes lugares, pero sí lo genera la existencia de personas originarias del África Negra vendiendo en la calle, generando una situación o una sensación de desorden y de inseguridad. Esa sensación que se genera emocional, que es lógica y normal, entendiendo, como planteaba antes, que el racismo es algo que existe, que está ahí, y que mejor ser consciente de que está, al igual que está la discriminación en materia de género, la desigualdad en materia de género, si no lo analizamos, nos puede llevar a generar procesos de selectividad donde ponemos todo el foco en determinadas situaciones, con lo que eso lleva de, además, generar estereotipos hacia determinados colectivos de manera fuerte, añadiendo, digamos, una lógica que refuerza esa necesidad de diferenciar a la población migrante de la que no lo es. Esto creo que son como ejemplos que para mí creo que ayudan a entender un poco la cuestión de por qué llegamos, por ejemplo, en el año 2010, 2 de cada 3 arrestos en Barcelona fueron de personas extranjeras. Hay un informe que os recomiendo mucho, que está muy actualizado y que sacaron hace unas semanas las compañeras de Sor Racismo en Barcelona, que es uno de los primeros informes que nos aportan luz sobre este tipo de cuestiones, yendo un poco más allá. Veremos que relacionado con las identificaciones policiales, es decir, con el hecho de que la policía te pare por la calle, en principio podríamos entender que es algo que es objetivo, que tiene que ver con la persecución del delito, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando podemos ver la sobrerepresentación que hay de determinados colectivos, podemos entender que algo opera más allá de la persecución concreta del delito. El dato que han sacado, y estos son datos de Cataluña, además no los tengo a nivel estatal y no los tengo a nivel tampoco de aquí, pero estaría bien saber si se tienen y cómo están, pero allí por cada 7 personas extranjeras se para a una con la nacionalidad española. La primera cuestión es que hay determinados análisis que no podemos hacer porque no se registra más allá que la nacionalidad de la persona que es detenida no se identifica o no hay categorización, como sí que hay en otros países, de rasgos étnicos para poder evaluar y determinar si está habiendo una sobrerrepresentación a la hora de parar a este tipo de personas. En el otro de los datos que han quedado como bastante claro, o sea, el 54,1% del total de identificaciones son a personas extranjeras, cuando en realidad representan en Cataluña el 13,7% de la sociedad. De cada 100 personas se paran a 19,59. En el caso de las personas españolas, a 2,3. O sea, yo no sé vosotras, pero el otro día, que esta mismo lo hacíamos en una clase de un curso que damos, hice como un ejercicio, siempre lo pregunto, ¿no? Yo siempre digo, bueno, yo más allá de quizá en alguna manifestación, que además hecho de mediación, alguna cosa así, pues no me para la policía por la calle, no sé, no me suele parar, no es algo que, bueno, pues con el coche a según qué horas, pues hay controles de tráfico, sí, pero en el día a día pues no es algo habitual. Sin embargo, en el caso de las personas migrantes, y sobre todo racializadas, ¿no? La racialización como esa construcción social que se genera en torno a los rasgos étnicos, que genera una diferenciación respecto de los rasgos étnicos imperantes en un modelo social, que en el nuestro vendrían a ser el modelo o los rasgos étnicos, pues más que se vienen llamando como caucásicos, pero como el blanco europeo y europea. Todo eso que queda fuera tiene una lógica y un riesgo más alto de ser parado por la policía en base a un estereotipo y a un prejuicio, hasta tal punto que los datos de la propia Generalitat te dicen, y de hecho aquí hay datos que no tenemos, porque estos son de personas extranjeras, es decir, para poder tener el dato en realidad deberíamos tener ese dato concreto de racialización a la hora de identificar a la gente. En el caso de población gitana, por ejemplo, que digamos hay discriminación estructural desde hace muchos años, que yo creo que sería el dato especialmente sangrante. Y yo creo que efectivamente toda esta construcción que parece que ¿no? ¿Qué efectos tiene el hecho de que te pare más la policía por la calle? Por un lado, tiene un efecto ante la sociedad, es decir, si estás en un barrio donde todo el día se está parando la gente, será porque algo habrá hecho, con independencia de si es por situación regular o irregular, que luego entrará Cristina y luego tendremos y habría que analizar pues lo lógicas o lo legales que son estas redadas por perfil étnico para encontrar personas para activar el proceso de sanción en situación de irregularidad, pero además toda la parte que tiene que ver con el hecho de que las personas racializadas sean paradas en esta lógica, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir esto? ¿Esto es algo que no tiene salida? Pues sí, efectivamente, y un poco la lógica que se planteaba antes, ¿qué alternativas hay? Por ejemplo, en Fuenlabrada se hizo un proyecto de la policía local que asumieron esta realidad, es decir, en vez de negarnos a que esto pasa, vamos a ver de qué manera podemos hacer para que cuando un agente policial realiza una identificación y para, tenga que hacer tenga que justificar por qué. Y además que integre esta lógica de perfil étnico. Los resultados son que bajaron las identificaciones en general en 3 veces en el primer año de implementación y asimismo, por ejemplo, en la identificación por perfil racial, las identificaciones a personas de origen magrebí bajaron hasta 3,4 veces en relación a cuánto se paraba la gente de origen magrebí antes de implementarse esta lógica. ¿Por qué? Porque tienes que justificar por qué estás parando a esa persona. No basta simplemente con el hecho de presuponer cualquier situación y además plantearte si efectivamente lo estás haciendo porque tienes una sospecha de delito o porque te estás dejando llevar por una serie, digamos, de estereotipos o de prejuicios que es normal que todo el mundo pueda llegar a tener, pero hay que trabajar para no tenerlo. Aparte de eso, obviamente, formación en multiculturalidad y en prevención del racismo a los cuerpos policiales. Sorprendentemente, y otra de las cuestiones que yo creo que plantean con mayor éxito este tipo de mecanismos, que de hecho no se han inventado en Fuenlabrada, sino que también vienen de mucho proceso que se ha hecho también en Inglaterra, pasaron la efectividad a la hora de las identificaciones que tú haces a cuando efectivamente estás encontrando situaciones delictivas, pasaron de un 6 a un 17% en 6 meses. De hecho, en 2014, esto se empezó a implicar 2007-2008, en el 2014 estaba en una tasa de 30% de coincidencia y de efectividad. Bueno, entendemos que esto es un ejemplo que opera en el proceso de selectividad policial, pero más allá de la situación policial inicial, luego la persona cuando entra en el sistema, digamos, penal, va recorriendo toda una serie de operadores jurídicos, ¿no? Luego llega al juzgado y entonces es cuando opera pues la Fiscalía y opera el poder judicial. Yo en mi práctica como abogado, y aquí sí que totalmente faltan informes que sí que hay en otros países, no existen datos claros y estudios profundos sobre hasta qué punto influye el estereotipo a la hora de percibir a una persona y prejuzgar su situación delictiva. Pero sí que, por ejemplo, se ve mucho a la hora de que se le exige, o sea, el nivel de normalización que se le exige a una persona migrante para entender que tiene una situación de arraigo que puede influir a la hora de decretar la prisión preventiva o, el caso del CIE, un internamiento en CIE, exigen una realidad que yo no la cumplo. O sea, yo en los últimos años pues he vivido 2 años en un piso, 1 año en otro, 1 año y medio, uno ha viajado o no. En el caso de una persona migrante, si ha cambiado de domicilio y en el padrón aparece 3-4 veces, yo me he encontrado con diferentes situaciones en las que eso ya se presupone que no hay arraigo y que quizá algo se quiere ocultar y que hay una situación suficientemente fuerte como para poderla ir a encontrar el día de mañana y que pueda estar, ¿no? Y esto tiene afectación, y tiene afectación directa a la hora de qué porcentaje se aplica de prisión preventiva para las personas extranjeras y qué porcentaje se aplica de prisión preventiva para las personas nacionales. Este creo que es como algo muy importante. En el total, el 17, voy a hablar de estadísticas, no son muy muy diferentes en el marco estatal que en el catalán. Voy a daros los datos que tengo más actualizados, que son las catalanas, pero que la correlación es como bastante similar. De hecho, en los informes anuales de las instituciones penitenciarias se pueden acabar de comprobar. En el caso de las personas preventivas, el 17,3% del total de personas presas están en régimen preventivo. Si nos vamos al caso de las extranjeras, estarían el 25,5%. Si cogemos solamente el caso de las personas españolas, sería un 10,6% de presos preventivos, con lo cual se aplica 2,5 veces más la prisión preventiva a personas extranjeras que a personas españolas. Efectivamente, uno de los criterios, ¿no?, que seguramente estáis pensando, uno de los criterios para decretar la prisión preventiva o no tiene que ver con el riesgo de fuga. Efectivamente. La cuestión está que para dejar de presuponer que una persona efectivamente se va a quedar a la espera de un proceso penal, el criterio es muy diferenciado y además aplicamos siempre una lógica muy fuerte de quitarle importancia al proyecto vital de esa persona y al arraigo que pueda tener, y se le exige una normalización de vida mucho más fuerte que una persona nacional. Y eso, de alguna manera, vuelve a operar en ese proceso en el que de repente se establecen sobrerepresentaciones de determinados colectivos en esta lógica y en esta situación. Más allá de esto, más allá de cómo efectivamente de los datos, creo que también está bien poner en evidencia lo que nos encontramos de comentarios. Yo siempre digo que cuando hablas en la situación informal con los jueces y con las fiscales, te das cuenta de muchas cosas, de lo que hay detrás de su propio pensamiento. Es decir, estamos formando a las juezas y fiscales y también a las abogadas en materia de no discriminación de manera suficiente. Pues en muchas ocasiones yo no lo pienso y no lo creo, y que estamos años luz de donde deberíamos estar, pero también las abogadas. Comentarios, o sea, la percepción que se tiene continuada de determinados colectivos, pues es muy fuerte. Por ejemplo, casos, por ejemplo, de Tom Manta, en los que antes de entrar a una vista de prisión preventiva, te dice la fiscalía que directamente, o sea, directamente en el post, en el previo, entonces eso tampoco pues hay manera de cómo luego invalidar la decisión posterior. Te dice, mire, letrado, no me intente convencer, voy a pedir la prisión preventiva para este señor que haya cometido un delito de atentado a la autoridad, porque están aplicando unos métodos de salvajismo, o sea, en nuestra sociedad, que son intolerables, está habiendo tolerancia el ayuntamiento y alguien ha de hacer algo, ha de ir a la cárcel. Hemos de dar un ejemplo a todo el colectivo. Esta lógica, por cierto, en este mismo juicio, o sea, este juicio para mí ha sido clave a la hora de entender como todo el proceso. Además, fue un caso como muy mediático, en la que un mantero pues dio un golpe con un palo a un policía, algo que efectivamente no se ha de hacer. La cuestión está en comparación con si lo hubiera hecho una persona nacional, qué criterios se aplicaban de más, ¿no? Era un contexto muy determinado y muy concreto. La cuestión está que luego, posteriormente, en el juicio, la cantidad de veces que se utilizaba la palabra salvaje, ¿no? El cómo se referían a las personas que estaban en el Tom Manta en esa lógica, era algo que yo no me había encontrado llevando incluso manifestaciones en el momento más delicado de Barcelona, el movimiento antisistema, donde también es que los estereotipos funcionan, y no solamente con la población migrante o racializada, es que funcionan pues con los antisistema, ¿no? Todas las veces que se categorizaba esa personalidad delincuencial como violenta, donde no se entiende a la persona y lo que hay detrás de esa situación, sino que se atribuye, intentamos construir una lógica alejada para atribuirle esa lógica violenta, va prejuzgando. Y efectivamente no era lo mismo cuando defendías a una persona que participaba en movimientos sociales, que iba bien vestida, que cuando iba una punky o un punky. Pues esto mismo te lo encuentras en otras situaciones. Es que es bochornoso tenerle que decir a tu cliente o a tu clienta que vaya lo mejor vestido que pueda en juicio, o que incluso determinadas situaciones, pues que vas, si te lo pregunta, es que es bochornoso. Pues esto opera en esa situación y opera el caso de las personas migrantes y racializadas. Opera también, por poner otro ejemplo, en el caso de las personas que tienen una apariencia o un estereotipo que podamos pensar que tienen un consumo masivo de sustancias estupefacientes, ¿no? Que se pueda entender que son yonkis, ¿no? En ese, por ejemplo, nos hemos encontrado con diferentes casos en los que si es una persona de estética ocupa la que realiza una ocupación de vivienda, Mossos de Escuadra te hace un atestado por usurpación. Pero si son personas migrantes o personas que tienen una estética, de hecho había un chico que yo defendía en un par de casos que tenía una estética pues que podía llevar a entender en una lógica de análisis normalizado que hacía un uso de sustancias estupefacientes alto, que directamente siempre en un par de situaciones le metían robo con fuerza en vez de usurpación. Y esto es porque esta lógica está presente, y está presente, ya os digo, no solamente respecto a las personas migrantes o racializadas, está presente. Luego, por ejemplo, a la hora de entender fenómenos como las bandas juveniles, ¿se entienden? O sea, no tiene nada que ver cómo se analiza en muchas ocasiones una lógica de situación conflictual entre jóvenes, si son nacionales o si forman parte de una banda latina, generando todo ese imaginario, obviamente. O sea, no quiero decir que no existe un problema, por supuesto que existe, con determinadas secciones violentas de las bandas latinas, pero también de otro tipo de colectivos nacionales y también dentro de las gradas, por ejemplo, de los equipos de fútbol. Es que si miramos las gradas de los equipos de fútbol sin aplicar una lógica de qué colectivos se han radicalizado, una lógica violenta y cuáles no, acabamos entendiendo todas las situaciones dentro de una misma lógica y generando y reproduciendo de nuevo ese estereotipo. Y con las bandas latinas pasa, y se están produciendo sentencias, por ejemplo, de organización criminal, de situaciones que sería absolutamente incoherente entenderlas en una lógica de personas nacionales. Luego, a la hora de analizar hasta qué punto se reciben sentencias más duras según la racialización o no de las personas. Aquí no tenemos estudios en este en esta materia, de nuevo tenemos que irnos a mirar lugares como Estados Unidos, pero la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, que es una agencia independiente de la rama judicial, publicaron que los hombres negros recibieron sentencias 19,5 veces mayores que sus pares blancos en situaciones similares entre finales de 2007 y finales de 2011. Es decir, existe una lógica en la que se pena más fuerte y más duro a personas racializadas que no racializadas, esto en Estados Unidos. ¿Cómo esto se aplica en el Estado español? No tenemos los datos. También hay estudios que plantean que los hombres negros tienen 6 veces más probabilidades de ir a la cárcel que los blancos y 2,5 veces más que los hispanos. O sea, hay una lógica donde las personas hispanas tienen más probabilidad en Estados Unidos, pero aún más las personas negras. De hecho, esto tiene una correlación directa, como ahora veremos, con las personas que acaban en prisión. Una vez pasas por todos los operadores del sistema penal y llegas a la prisión, de nuevo nos encontramos con una sobrerrepresentación. En Cataluña, en enero, el 43,1% del total de personas privadas de libertad eran personas extranjeras. No representando, como hemos dicho antes, más del 17%. Esto nos podría llevar a plantearnos que las personas migrantes están generando más criminalidad. Y estos datos, en realidad, son complicados y creo que está hoy que los analicemos con profundidad en lugares como este, ¿no? Pero si no entendemos todo lo que viene previamente a esa construcción de cómo se llega ahí, a la vez de qué tipo de defensa está teniendo la gente y por qué determinada gente de determinados sectores y posiciones sociales, que a pesar de entrar en el sistema penal tiene más opciones de salir con una sentencia absolutoria que no, qué tipo de defensas, y en muchas debido al sistema público que entendemos desde Iridia a todas luces, que es insuficiente para generar una protección efectiva de las personas, pues no funciona. Hay toda una serie de factores que nos llevan a este dato. ¿Cómo podemos analizarlo? Pues es que yo creo que, y este es un buen lugar, la universidad, hay que analizarlo mucho más en profundidad, hay que hacer buenas investigaciones y hemos de analizar qué está pasando porque realmente falta mucho por ver. Yo planteo hipótesis, pero hemos de profundizar mucho más. Respecto a la población gitana, no existen datos, de nuevo porque no se recogen. El perfil étnico, de nuevo vuelvo a hablar de que hablo de población extranjera que no tiene por qué estar racializada, pero respecto a la población gitana, uno de los pocos estudios que hay que se ha hecho con datos cuantitativos planteaban que una de cada cuatro mujeres en prisión era gitana. Respecto a las poblaciones con mayor número de personas privadas de libertad, y ya os hablo que estoy hablando de datos de Cataluña, que son los que tenemos más trabajado, pero que hay una correlación con el ámbito estatal bastante fuerte, Marruecos eran 994 personas, República Dominicana 204 y Alemania, que creo que está en el octavo o noveno lugar por nacionalidades, 105, pero no se tiene presencia o conciencia de esta realidad, ¿no? Siempre que se piensa en el delito de personas extranjeras nos vamos hacia otras nacionalidades y a perfiles raciales. En el caso de las mujeres extranjeras, representan el 40% del total. Y este sí que dato, que además lo hemos comprobado antes con Cristina, es el mismo que el 41% es a nivel del Estado español. En Estados Unidos, la tasa de personas presas por cada 100.000 habitantes no podemos diferenciarla claramente y no existen los datos en el Estado español de cuál es la correlación según el perfil racial. En el caso de las personas negras, en Estados Unidos hay 409 personas presas por cada 100.000 habitantes. Estos son datos del año 2010-2011. En el caso de las personas de origen latino o hispano, estamos hablando de 1.038 personas por cada 100.000 habitantes y en el caso de las personas negras, 2.468 por cada 100.000 habitantes. Hay 5 veces más personas negras que lo que sería la media, no que las personas blancas, con lo cual aquí de nuevo vuelve a operar. Y esto es una realidad que hemos de seguir analizando. Luego, ¿qué pasa dentro de la cárcel? O sea, la pena se aplica igual a una persona extranjera que a una persona nacional. Pues yo creo que también mañana, que tendréis también relatos de gente que ha pasado por esta situación, se verá que efectivamente, como se cruza y efectivamente, como el nombre indica de las jornadas, hay un laberinto penal, porque es muy difícil entrar en el sistema penal y luego quedar en una situación, digamos, regularizada, pues con posterioridad, efectivamente hay todo un laberinto en el que hay diferentes situaciones. Por un lado está el artículo 89 del Código Penal, que supone la sustitución de condena por la expulsión a aquellas personas que tengan una pena entre 1 y 5 años. Además, está la posibilidad de sustituirla a la mitad de la condena si es mayor de estos 5 años, ¿no? Esto supone que la persona que, porque una decisión en el juicio, porque tenía arraigo, no se la expulsa, ¿se vaya a aplicar un criterio de reinserción igual que al resto de personas? No. ¿Por qué? Porque, de nuevo, hay un artículo que es la cláusula de cierre de toda esta lógica del laberinto penal, que es el artículo 57.2 de la Ley Orgánica de Extranjería, que plantea que una persona, solo por el hecho de tener una pena de un año de prisión, ya se le puede imponer una sanción administrativa de expulsión. ¿Qué es lo que pasa en las prisiones? Que la gente entra, muchas veces la gente acaba perdiendo la situación de regularización estando dentro de prisión, porque una vez que tienes antecedentes penales, vete a que te renueven los papeles, caes en una situación de irregularidad y además eso te lleva a una situación en la que es muy fácil que acabes con una orden de expulsión. ¿Esto a qué lleva? A que ¿Es igual de fácil conseguir un permiso si eres una persona con la nacionalidad española que no? No, no es lo mismo, porque además opera toda una lógica en la que los programas de tratamiento que se aplican a las personas extranjeras son diferenciados a los que se aplican a las personas nacionales desde el minuto cero, porque se entiende que el recorrido de reinserción hay que tener muy presente la posibilidad de que la persona al final se vaya de vuelta, ya sea en expulsión del artículo 89 aplicando la mitad de la condena, ya sea mediante que se solicite la libertad condicional para irte al país de origen, ya sea porque cuando te quedan 3 meses de para salir de prisión, según una normativa que existe tanto en el Estado español, hay una instrucción concreta en el marco catalán, pero que es dentro de una misma lógica, hay una correlación en la que, no siempre obviamente, porque dentro de toda la política de extranjería hay una lógica muy, digamos, que depende de muchos factores, no es automática, no es directa. Hay también procesos de selectividad que tienen que ver, como luego explicará Cristina, como con toda una serie de cuestiones que en muchas ocasiones tienen que ver con ¿hay vuelo, no hay vuelo, tenemos fondos o no tenemos fondos? Pero la práctica es que las cárceles, por ejemplo, en Cataluña, están obligadas a llamar a la Policía Nacional a los 3 meses de que una persona extranjera vaya a quedar en libertad, se le incoa un procedimiento de expulsión y existe la posibilidad de que el día que tenga la libertad definitiva, en vez de salir con su familia, le esté esperando la Policía Nacional y acabe en un CIE, sobre todo en aquellos lugares donde existen centros de internamiento de extranjeros con plazas, que es más fácil que esto se lleve adelante y se lleve a cabo. Entonces, si has logrado que no se te aplique una pena de expulsión porque tu proyecto vital está aquí y ya has pasado y no se te han aplicado todas estas cuestiones, está la posibilidad de que justo después de la condena se te detenga, acabes en el CIE y se te aplique una doble condena y acabes siendo deportada. Pues con posterioridad, además, como decíamos antes, como los antecedentes penales te impiden regularizarte y te impiden en muchas ocasiones renovar la situación, lo que nos vamos a encontrar es que las personas se pueden quedar en situación irregular, lo cual es perfecto. Lo sabemos todos y todas que es perfecto que una persona no pueda trabajar de manera legal de cara a un proceso de inserción social. Es perfecto. Es decir, tú quieres que una persona no delinca y la dejas apartada del sistema durante 3-5 años, más luego cancelarlos, más luego pedirlo, más, ¿no? Es perfecto, ¿no? Entonces, toda esta lógica es la que nos lleva, o sea, desde el momento en que entendemos que hay un sistema diferenciado para las personas migrantes, es desde la lógica en la que, volviendo al inicio, nos planteamos, bueno, es que quizá hay algo de racismo detrás de todo esto, en la construcción de nuestras leyes y en la práctica de los operadores penales, ¿no? Además, de esto, sí, básicamente esto. Luego eso, con los terceros grados pasa lo mismo. A la hora de aplicar un tercer grado es mucho más complicado para una persona extranjera y además lo que te van a pedir de vida normalizada es mucho mayor que lo que le van a pedir a otra persona. ¿Esto significa que a las personas extranjeras no le conceden permisos y terceros grados? Obviamente no. Simplemente significa que es una correa de obstáculos. Vamos, porque no es que llegues a la cuarta parte de la condena y pidas un permiso y te lo den con carácter normal, vamos, no sé aquí, pero obviamente no es así. Pues si no es así, es una carrera de obstáculos, entrar en la lógica de los beneficios penitenciarios donde la cuestión de clase ejerce una fuerza muy fuerte, le pues, tenemos que poner la otra cuestión. Entonces entra una lógica que choca frontalmente con la reinserción y de alguna manera está, para mí, está generando una desigualdad que contraviene, digamos, situaciones del derecho fundamental a la igualdad que no está justificado por la lógica a través de la cual se introduce la ley de extranjería. Más allá de esto, yo creo que, bueno, ahora entrará Cristina con toda la parte del sistema de deportación. Creo que es un tema complejo, creo que es un tema polémico, o sea, con lo cual luego cuando se puedan hacer preguntas está guay que digáis lo que pensáis y a la vez que podamos aclarar como términos y dudas, pero creo que sobre todo, o al menos mi intención en todo esto, era intentar plantear preguntas, que creo que son las que tenemos. Tenemos datos que nos generan preguntas y que nos las hemos de plantear tanto a nivel de políticas públicas como en nuestro ejercicio cotidiano de cualquier tipo de profesión para ver si estamos reproduciendo o no, de alguna medida o no, algún tipo de racismo. Muchas gracias.